Querida audiencia, muy buenos días. Hoy es sábado, 6 de julio de 2013. Venimos aquí para presentarles el nuevo el programa Momento Cultural, dedicado especialmente en el día de hoy al artista Alex Icod. Decirles que Alex Icod es un artista guineano, de origen guineano, que ahora mismo se afinca en esos momentos en Europa. Y decirles que la gente que no pueda identificar el apellido Icod, decirles que el apellido Icod sospechamos que es de procedencia criolla, al ser que Alex Icod es de el linaje criollo. Los criollos, ahora les contaré una pequeña historia de los criollos sobre cómo se asentaron en Guinea, cómo pudieron llegar a Guinea y realmente qué es lo que constituyen los criollos y las características fundamentales de los criollos. Decirles que Alex Icod es hijo de unos fernandinos que llegaron a Guinea Ecuatorial para mejorar Guinea Ecuatorial, porque gran parte del trabajo de lo que es hoy la ciudad Santa Isabel y lo que es hoy Malabo, la mayor parte de Malabo e inclusive Guinea Ecuatorial, se debe al trabajo que realizaron los criollos. Tal es el caso de Maximiliano Jones, que Maximiliano Jones trabajó más para Guinea Ecuatorial que para su propio país. ¿Cómo los criollos llegaron a Guinea Ecuatorial? Pues les trajeron de sus respectivos países para trabajar la tierra en Guinea Ecuatorial. Y una vez llegados ahí, ellos necesitaban acordarse de la cultura de ellos. Lo que hicieron es, lo mejor que podían hacer es unirse entre todos, formar un grupo para que puedan reivindicar sus culturas. Pero no quiere decir que los criollos salían de un determinado país, porque habían de los que salían en Camerún, otros en Nigeria, otros en Benín, otros en Sierra Leona, otros en Angola, así sucesivamente. La llegada de los criollos lo que hizo es, pues, crear otro grupo cultural que realmente hemos disfrutado y estamos disfrutando muchísimo con ellos. Gracias a ello, el señor Alex Icod salió como es hoy. Alex Icod empezó con el arte del sonido de la música en Guinea Ecuatorial, concretamente Malabo. Alex Icod tenía talento, pero era un talento bruto que tenía que modelar, que mejorar, para luego poder expresar, enseñar y también saber más de la cultura de la gente. Y para poder decir que la cultura no tiene barreras. Nosotros los humanos somos los que ponemos barreras a nuestras vidas, a nuestras convicciones, a nuestra forma de ver las cosas. Pues lo que hizo el señor Alex Icod era aprender de todo lo que es la cultura de Guinea Ecuatorial en general, aprender de lo que es la cultura de Nigeria, de los artistas nigerianos, aprender cada cosa de ellos, cada persona con la que compareció o convivió Alex Icod, pues lo trató de aprender algo de ellos para luego hacer lo que es hoy un ritmo propio. Alex Icod ahora mismo puede decir que tiene un ritmo made in Alex Icod, o sea, un ritmo hecho por Alex Icod. Es único, porque el afrojazz en África no conozco a nadie, pero menos mal que hoy en día conocemos ya a alguien y con un orgullo puedo decir que es de Guinea Ecuatorial. Porque es de Guinea Ecuatorial. El hecho de que no viva ahí ahora no significa que no sea de Guinea Ecuatorial, ¿no? De la misma forma que los negros se fueron a Estados Unidos y se sentían este vacío de un abandono, que quieren reivindicar su cultura, por eso se reunían, cantaban, y en los momentos en los que cantaban ese dolor, esos cánticos de angustia, esos cánticos de angustia, es lo que les permitía vivir en hermandad. De hecho, si podéis ver, donde hay un criollo, verás a dos, donde hay dos, hay tres. O sea que los criollos en Malabo viven una vida compartida. Y tienen una cultura una cultura muy rica. Y no, esto nos permite decir que realmente han revolucionado también la cultura de Guinea Ecuatorial, porque no solo vale la cultura Fang, Bubi, Anobonés, Kombe, Bisio o Bujeva, no. También están ellos, que vinieron aquí, vinieron a Guinea por una razón y por otra razón se quedaron y pues tienen que sentir guineanos. ¿Y por qué no? Lo que tiene que hacer la gente que realmente trabajan en el caso de la cultura es invertir para el futuro, la cantera del futuro, porque ahora mismo necesitaríamos que el señor Alex Scott tenga una escuela especial para que el día de mañana, que esperamos que sea a largo plazo, cuando no esté Alex Scott, se pueda reconocer que esta es la escuela del primer artista afrojazz de África, o sea, de Guinea Ecuatorial. Es un orgullo. Ahora mismo Alex Scott, dentro de sus posibilidades, está ayudando a muchísimos jóvenes en la creación en la composición de sus cánticos. Tal es el caso de Nelly Dakar. Pero Nelly Dakar también es uno de la de ahora mismo Nelly Dakar es uno de los trabajos de Alex Scott. Nelly Dakar también ahora mismo ya ha aprendido de Alex Scott. ¿Y por qué no se puede crear un gremio de artistas ecuatoguineanos? Un gremio de artistas ecuatoguineanos de alto nivel, porque los hay. Están las Hijas del Sol, están Perucia, Paloma del Sol, están los Besosos, los Maeles, los Ngal Ngal, y el otro los otros grupos, los West Barna, lo, el o sea lo, los grupos que ahora mismo están dando el cante a la población de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué no se puede hacer? Es que si puede hacer simplemente porque no quieren o porque todavía no han visto no han visto esto y que realmente con la cultura se puede ganar muchísimo. Con la cultura se puede ganar muchísimo. Es que la cultura, si queremos tener una cultura de calidad, tiene que haber unas fases. Tiene que haber unas fases en las que en el primer grupo hayan esos artistas de gran poder, de gran poder, en ese caso, los Alex Scott, y la Paloma del Sol, y Pirun Chiapo, y demás gente que están en este nivel. Y el otro en el segundo nivel, o sea, que la cultura se diversifique. Que se diversifique. Porque ahora mismo no todos se declinan al hip hop y a no sé qué, vale, perfecto. Pero, y el otro sector, ¿quién les proporciona la música que necesitan? Por eso, estas ansias de querer escuchar lo nuestro, de querer escuchar una música de tu país, es lo que nos está llevando a buscar a los nigerianos para poder identificarnos con ellos. Por ejemplo, la canción de Timaya. Una canción de Timaya que narra la historia de cómo mataron y cometieron un genocidio en su pueblo por culpa de las producciones petroleras y que hasta hoy ya nadie dice nada. Pero eso es una historia que cuenta Timaya. Y nosotros, las historias que nosotros hemos estado pasando, ¿quién las cuenta? ¿Por qué no se cuentan? ¿Por qué se prohíbe contar las historias que realmente han sucedido en su país? Son muchísimas historias que el inglés, que el inglés entere por la música nuestra que oye, hubo tal cosa. Tenemos que, hay muchísimos sectores que todavía tenemos que trabajar y que mejorar. Y que mejorar. Hay que fomentar la cultura, el turismo, la educación sobre todo, la sanidad, que esos son los sectores, los pilares de un país. Y el deporte. El deporte no tiene que estar unido a la política. El deporte es deporte. Aquel que se siente hijo de tal, que sea hijo de tal y que no se meta en el deporte. Porque sinceramente el deporte, la gente, hoy en día necesitamos a gente capacitada. Capacitada y no porque estén en un sitio simplemente por una etiqueta de que es hijo de fulanito. No. Si eres hijo de fulanito, pues perfecto, lo sabemos. Estate en tu casa y disfrutar de la vida como hijo de fulanito. Pero deja a la gente capacitada hacer su trabajo. Como verán, querida audiencia, estamos aquí en la radio El Eco del Sur para haceros saber nuestras indignaciones, para mostraros nuestras indignaciones. Lo que no puede ser es que se mande llamar a Rigros sabiendo que en Guinea hay un grupo de artistas para que puedan mejorar. Hace poco se ha celebrado en Guinea Ecuatorial el certamen cultural del festival de hip hop. ¿Y quién invirtió en ese festival? La cooperación, el centro cultural español y no sé quién más. Este dinero con el que se paga a Rick Ross, se podrían hacer más de 100 conciertos o actividades culturales para estos jóvenes que quieren formarse. Muchos han nacido con un talento, claro. Ahí tenéis el ejemplo de Alexis Scott. Alexis Scott nació con un talento. Era percusionista, pero cuando se dio cuenta que de la percusión no puede quedar estancado en la percusión, pues quiso enriquecer más su cultura. Pues lo que hizo es hacerse con todo lo que veía. Y ahora es lo que es hoy. Alex Scott tiene un ritmo propio. Nadie canta como él. Nadie tiene un ritmo semejante a él. Nadie. Pero, ¿por qué la gente que tiene el poder son tan mala que no pueden a echar al menos una migaja a aquella gente que realmente lo necesita? ¿Por qué? ¿Por qué? De no existir los centros culturales en nuestro país, ¿qué sería de la cultura de Guinea Ecuatorial? ¿Qué sería de la música de Guinea Ecuatorial? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Esta mañana me he levantado muy indignado de las cosas que yo veo, las cosas que he vivido y las cosas que no, que dejo de vivir. No se puede vivir la improvisación toda la vida. Tenemos que planificarnos, pero planificando, contando con los jóvenes. Pero en el momento en el que no cuentas con el futuro, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué? Porque primero, tienes una mente arcaica. Segundo, no eres capacitado de estar en ese puesto en el que te han asignado. Tercero, porque no quieres escuchar consejos de nadie. Y cuarto, porque no quieres que sepan por qué lo estás robando. Realmente, querida audiencia, estamos aquí simplemente para alzar la voz a que las cosas se hagan bien en Guinea Ecuatorial. Esto es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Cada joven que está en Guinea está. Es lo que estamos esperando. Ahora mismo el joven de Niumbili. El joven de Niumbili. Niumbili es como un Guantánamo. Un Guantánamo virtual. O sea, un Guantánamo que no está acercado. El joven que nace en Niumbili, él mismo ya se. O sea, ya asume su final. Ya asume que las cosas no van a cambiar nunca para él. Ya vive el día a día. Un joven que ya no proyecta, un joven que ya vive solo el día a día, es un joven que no podrá llegar en ninguna parte del futuro, no podrá, se sentirá fracasado en sus objetivos y ¿qué será de él? llegará a la perdición. Un o sea, desde el momento en el que le fastidias la ilusión a un joven, amigo mío, estás fastidiando un progreso. Has fastidiado una parte del progreso que podía haber en el país. ¿Ya? Anteriormente la educación en Guinea Ecuatorial era equiparable a la educación española. Los jóvenes que salían de Guinea Ecuatorial con el COU venían bien preparados. ¿Por qué? Porque todavía la cooperación española colaboraba con Guinea Ecuatorial. Pero ¿qué pasa? Hoy en día Guinea Ecuatorial copia de la mala estructura educativa de España, cambiando, o sea, haciendo un copy y pega, un copiar y pegar, donde el educación secundaria obligatoria, se cambia el nombre y se llama ESBA. Tiene como siglas enseñanza secundaria básica, no sé, ESBA. O sea, copias lo malo que hacen los demás para quedarte con ello. O sea, si la educación anteriormente la educación española era muy buena, actualmente cada periodo de, cuando sube un político, se modifica la normativa educativa. ¿Y qué pasa? Guinea Ecuatorial también tiene que seguir las mismas líneas. ¿Por qué? Porque no quieren centrarse en ver que, oye, tenemos que mejorar lo nuestro. Tenemos que tener unos principios. Tenemos que tener un modelo propio, pero no copiar lo que hace la otra persona. Tenemos nuestros idiomas internos en el país, no se hablan. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no ha creado una asignatura donde el alumno pueda elegir libremente el idioma que quiera estudiar. O donde el padre firme un documento que autoriza a su hijo a hablar dicho idioma. Puede ser el bubi, el fang o el combe. Yo digo idioma porque es un idioma. Es un idioma, es solo lenguas vernáculas o lenguas internas o lenguas tradicionales. Esto es minimizar tu cultura. El bubi es lo que yo hablo y es mi idioma. Mi primer idioma, en mi casa yo hablo el bubi. En la calle cuando vea yo a un español hablaré con él el español. Y mañana cuando vea a un inglés hablaré con él el inglés porque sé hablarlo. Y mañana cuando me tuve con un francés no sabré expresarme, pero voy a gesticular. Intentaré balbucear algunas palabritas en el francés. Pero ¿por qué no se pueden hablar nuestros idiomas en Guinea Ecuatorial? Llega el colegio español a Guinea Ecuatorial, se implanta en Guinea Ecuatorial, lo que hacen es inculcar a los jóvenes, imponer a los jóvenes a estudiar la historia de España. La mayor parte de los jóvenes que van al colegio español se saben de memoria el territorio español sin haber pisado España. ¿Ya? Que si los ríos de España y los de Guinea Ecuatorial les preguntas y no conocen ningún río de Guinea Ecuatorial, los ríos principales de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Un inglés, un americano viene a invertir en Guinea Ecuatorial, no, o sea, te impone hablar en el inglés, en sí, sabiendo que ellos sí tienen que adaptarse a nuestra cultura. Nosotros sí ahora nos adaptamos a la cultura de ellos, pero en nuestra tierra. ¿Desde dónde se ha visto estas cosas? ¿Por qué? Porque hay gente arriba que les permite hacer lo que a ellos les da la gana. Esto es no tener criterio. El guineano, la gente, no es que sea el guineano. La gente de arriba no tiene criterio. La gente de arriba no tiene personalidad. La gente de arriba no tiene el poder de decidir. No tienen el poder de ser líderes. Viven de la improvisación. Y si vives de la improvisación, amigo mío, eres un nulo. Eres un nulo. Hay momentos que puedes improvisar en un escenario. En un escenario, cuando estás cantando, puedes improvisar y sacar un tema ahí y tal. Y te queda fantástico. Pero tú no puedes improvisar con la vida de la gente. No puedes. El hospital de Malabo está como está. Simplemente, ¿por qué? Porque sigue estando como está. Vienen gente que dicen ser médicos, luego miras la ficha interna de ellos, son enfermeros. Aprenden a ser médicos ensayando con los cuerpos humanos. La persona que os está hablando en este momento fue víctima de esta mala organización de médicos que salió de Cuba. Me diagnosticaron una enfermedad de una infección que no era la que tenía. Que no tiene nada que ver con lo que tenía. Me inyectaron unas ampollas que por poco me dejan paralítico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué el ciudadano de a pie no puede denunciar los hechos que se cometen en el que se comete con él en el país? Simplemente porque no hay justicia. No funciona la educación, no funciona la sanidad, no funciona el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura está ahí simplemente para... Que si, no, hemos traído un camión de libros, que hay que repartir los libros, sí. Esos libros que estás trayendo tú, señorita, esos libros que traes tú, de fuera, que te donan tus compañeros, coleguitas del occidente, son libros que han escrito ellos. Son libros que han creado ellos. Y ahí dentro, en estos libros, están plasmado la cultura de ellos. ¿Y tú por qué no buscas forma de crear una imprenta en el país donde se puedan leer los cuentos de Guinea Ecuatorial? Perfecto. Que la idea es buena, pero queremos que sean libros nuestros. Porque hay grandes escritores guineanos que la gente, la población actual, no conoce. No traigas del libro de un coreano, de un japonés, de otro... en el país sabiendo que todavía no has aprendido tu cultura. Siga repartiendo libros, pero reparta los libros de los escritores de Guinea Ecuatorial. Hay más de 14 escritores de gran nivel que son guineanos. Y la mayor parte no está en Guinea Ecuatorial porque están siendo perseguidos. Pero los que están en Guinea Ecuatorial, por favor... Que se colabore con ellos y que se pueda hacer viva la cultura de nuestro país. Querida audiencia, hemos aprovechado esta mañana para denunciar los hechos que se cometen con el pueblo de la sociedad nuestra. Y hemos hablado también del señor Alex Icot, que es el tema fundamental el día de hoy. Lo otro ya dedicaremos un día especial para poder hablar de ello y decir que el guineano es la mejor persona que he podido conocer. El guineano es muy pacífico. El guineano no conoce lo que son las reyertas. Vale. Hoy en día ya van cambiando porque te llegas a Europa, en Londres, Francia, te encuentras con las noticias de que no, fulanito ha colaborado en un reparto de drogas y tal y lo otro, y ves la cara de un guineano, pero esos son la minoría. La mayoría son gente que realmente saben vivir, y no me gustaría que algún día las cosas acaben de forma negativa, donde tengamos que acudir a las piedras, a los morteros y a todo lo demás. Estamos aquí para decirles que la cultura es nuestra, tenemos que cuidar de ella. Y la gente, por favor, la gente que está arriba, la gente que está en el poder, que piensen que están ahí, porque hay gente que les vota. Hay gente que está en el pueblo llano que les vota y que realmente quieren que las cosas funcionen bien. Quieren que las cosas funcionen bien. Pero si yo te confío, lo que pasa es, por ejemplo, en mi caso, soy una persona que si te doy mi confianza y me fallas, ya no volveré a contar contigo. Si yo deposito mi confianza en ti, asignándote un voto, y no gestionas mis intereses, lógicamente que dejaré de confiar en ti. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el gobierno de Guinea Ecuatorial. Que los jóvenes, especialmente los jóvenes, ya no confían en la política. De hecho, cuando se habla de la política, dicen, me arrepan bien, porque el pescado ya está vendido. Sabemos cómo será el final de la película. O sea que desde que nací he estado escuchando promesas y promesas y promesas que hasta hoy día no se han cumplido. Pero esperamos que algún día salga el sol. Hemos vivido en una tiniebla enorme, en la que cada día nos preguntamos cuándo saldrá el sol y nadie nos responde nada. Pero esperamos que algún día salga el sol en beneficio de Guinea Ecuatorial, porque todos somos Guinea Ecuatorial y no como algunos sectores se imagina que Guinea Ecuatorial es de ellos. Seguimos hablando del señor Alexis Scott y o sea, del señor Alexis Scott y seguimos escuchando su música y de paso seguiremos contando más cositas sobre nuestro artista del día. De la semana, Alexis Scott. Muchas gracias. Sí, querida audiencia, hemos vuelto. Decirles que estamos aquí midiéndoles el programa del día de hoy, dedicado especialmente al artista afrojazz Alexis Scott. Estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Malabo, concretamente en el barrio Ñumbili. Son las 12 y 17 minutos del día. Está cayendo un chaparrón sobre el barrio, sobre la ciudad de Malabo. Y como es bien sabido, cuando llueve difícilmente puedes entrar en Ñumbili. Y cuando estás en Ñumbili difícilmente puedes salir del barrio. Porque hay más barro, más charcos que personas. Eso es lo que tenemos. Es un gueto. Y aquí vive la gente que lucha por sobrevivir. Gente que si estás en el pueblo no podrás conseguir 100.000 francos que te pueden costear la educación de tus hijos. Por eso muchos están aquí, para poder sacar adelante su familia. Y aun por mucho de que se les dé la espalda, ellos siguen ahí luchando, siguiendo su filosofía, siguiendo lo que realmente ven lógico. Y no les interesa nada de lo que puedan hacer los demás, las personas que les da la espalda. Es Ñumbili y en Ñumbili hay gente magnífica. El idioma que se habla muchísimo aquí es el Pidgin English. El Pidgin English y las diferentes lenguas y diferentes idiomas internos que es el Bubi, el Fang, el Kombe. Hay mucha mezcla cultural aquí en Ñumbili, hasta incluso he podido ver a musulmanes, a cameruneses, o sea, hay gente de todo tipo y conviven todos juntos, a pesar de lo pequeño que son las viviendas de ellos, siempre tienen el tiempo de reunirse y de cantar juntos, de escuchar juntos la música, de olvidar las penas y de planificar y proyectar lo que realmente ven positivo. Esto es Ñumbili, esto es Ñumbili. Ñumbili es una ciudad que realmente han abandonado. Se ha hecho publicidades con esta ciudad, con este barrio y los miembros de este barrio saben perfectamente que así será la historia de ellos, que nadie las cambiará. que nadie piense en ellos y que solo ellos pueden cambiar sus historias. ¿Cómo? Luchando, viviendo el día a día. Y aquí por eso hay muchísima delincuencia. El joven que intenta salir hacia adelante y no tiene posibilidades, pues asalta al primero que pase. Y así sobreviven todos. Aquí es la ley del más fuerte. La comisaría de policía que está enfrente casi donde vivo yo, es una tapadera. Ahí los jóvenes entran y torturan a los militares y los militares torturan a los jóvenes. O sea, no sabes quién es la autoridad. Y los bomberos no se atreven a entrar en la ciudad, en el barrio cuando hay incendios. Y lo peor es que entran con los coches vacíos. Pero bueno, esto son unos detalles que os he contado para que sepan realmente lo que es Yumbil-Cartier. Yumbil-Cartier es un barrio muy, muy popular en Guinea Ecuatorial. Y se dice que si eres joven y no has crecido en Yumbil, no puedes saber la verdadera realidad de Guinea Ecuatorial. Para saber la realidad de Guinea Ecuatorial, tienes que vivir, haber crecido en Yumbil, haber vivido en Los Ángeles, haber vivido en Angema, y ya luego ya miras las diferencias que hay entre esos tres barrios y cómo se lucha, cómo se intenta sobrevivir en esas sociedades. Lo más sorprendente es que por lo muy pequeño que sea el barrio, que es lo muy pequeño que sea Malabo, concretamente Guinea Ecuatorial, tiene diferentes barrios donde vive la gente pobre. Al menos si hay hay un gueto, pues que haya un solo gueto, pero vemos que hay más de un gueto. El Angema está el barrio X, que es Ibukwata. Está Coluata, está Bisinga, está Bisinga. Vas en las periferias, está Semu, está Semu, está el barrio este que tiene el nombre, sí, donde está el internado de las monjas, no sé si es olvido el nombre ahora mismo. Está Semu, te vas a la otra periferia, está ahí que si Santa María 1, Santa María 2, Santa María 3. Es que te das cuenta de lo ridículo que se ha gestionado Guinea Ecuatorial. Porque un país que tiene más de 5 guetos en la periferia de su ciudad es que realmente no se ha hecho nada. Se ha querido construir la casa por las ventanas, desde el tejado, para luego hacer los cimientos. Es que es eso. No le puedes exigir a un ciudadano que cobra 60.000 francos, que tenga que pagar una casa de 50.000 y que tenga que pagar la luz es 40.000, y con qué se queda él, y con qué da de comer a sus hijos. Es que es un robo a mano armada esto. Primero, robas al ciudadano y el ciudadano busca forma de robarte a ti. ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? Pues, señores, ¿por qué no se ha formado esta gente? No se ha formado esta gente, porque no se ha invertido en ellos para que puedan formarse. Entonces, señores, seguimos con nuestro artista Alex Picot, que hoy está principalmente para hacernos olvidar las peripecias que estamos viviendo. Ahora mismo estoy viendo a jóvenes en calzoncillos, coreteando bajo la lluvia, intentando disfrutar la lluvia. Y hay gente que están poniendo los cubos de agua, los cántaros, para que puedan tener agua potable. Esto es una isla y no hay agua potable en los barrios. Pero bueno, seguimos con nuestro artista. Y esperamos que las cosas vayan a bien, porque si no van a bien, señores, lo aseguro que estamos como se dice, jodidos. Audiencia, decíamos que el artista de la semana que nos ha llamado muchísimo la atención durante esos meses y durante esos días, que nos ha traído la ilusión en nuestras calles, es el señor Alexi Kot. He estado preguntando por el barrio, por gente que pueda conocerle, pues hay algunos que le conocen, pero hace mucho que dice no saber nada de él. Esperamos que el señor Alexi Kot pueda volver, o sea, pueda hacer un concierto en nuestro país donde pueda juntarse con sus hermanos, con toda la población con la que se identifica, con su ritmo, para poder dar un poco de cariño a esta población que lo necesita, de verdad. Lo necesita porque vivir de la indignación, del fracaso, de las humillaciones diariamente y durante tanto tiempo es muy malo. Muy poca gente lo supera. Yo muchas veces digo que si se hiciese un traspaso territorial, que los la gente del occidente viniesen a vivir en África y los africanos en el occidente, yo creo que la gente del occidente se hubiesen extinguido ya. Porque la mínima tontería que se cometa, se buscan psicólogos. Pero el africano, el mejor psicólogo suyo es su almohada y su equipo de música. Si no tiene un equipo de música, tiene ahí el tambalé. Tiene ahí la guitarra. Tiene ahí la botella. Se reúne con sus colegas y compañeros y cantan a capela y improvisan y se olvidan de lo que pasó y así. O sea, vamos, eso es lo que realmente el africano ha estado haciendo. El africano cuando tiene un problema, lo primero que hace es buscar la solución de cómo salir en ello y seguir luchando para no estancarse ahí. No tenemos psicólogos. No tenemos psicólogo. El mejor psicólogo que hemos podido conocer es el reconocimiento de los hechos, el saber que puedes mejorar, la música, intentar ver en tu hermano un sostén de un sostén de apoyo. Un apoyo, es lo único. Estamos aquí, queremos decir al señor Alexi Kot que por favor que intente crear una corriente cultural donde haya una escuela especialmente hecha por Alexicot. En su día, Maximiliano Jones, la mayor parte de las viviendas que hay en Guinea Ecuatorial son viviendas de Maximiliano Jones. Y necesitamos también que haya otro Maximiliano Jones, en este caso, en la música, que es Alexicot. Sabemos que puede hacerlo. Esperamos que desde donde esté él, que sepa que desde Guinea Ecuatorial de Niumbili le queremos muchísimo y esperamos que venga con nuevos temas, que venga a cantarnos lo que ha hecho, que venga a demostrarnos el largo trabajo que ha estado haciendo en el extranjero, para sentirnos arropados con su música. Lo necesitamos. Muchas gracias. De paso, os dejaremos en esos momentos una entrevista del señor Alexicot, donde expresa su faceta artística, de cómo eligió diferentes ritmos culturales para poder ser lo que es hoy. Alexicot. Les dejamos con la entrevista y espero que presten atención a las cosas que dice el señor Alexicot, que son importantes. Muchas gracias. Si te apetece escuchar buena música y saber más de nuestra cultura, sintoniza la radio Ecos del Sur. Soy Alexicot y soy de Guinea Ecuatorial. Mi madre es de Camerún, mi padre de Nigeria, pero he nacido en Guinea Ecuatorial y estoy aquí en España. Soy músico, me dedico a parte de la percusión, la batería y la música. Desde pequeño tocamos ritmo folclórica de Guinea, cosas funk, cosas bubi, cosas combe y el bongo, cosas crió. Y de ahí ya empecé a tocar percusiones con los bailes folclóricos, ¿no? Más que me gusta tocar es el xilófono, el baráfono, la kalimba. Tenemos otro instrumento como el tambalé, el Johnson y el tintac. Son tambores que no están muy conocidos, como el djembe, como las congas, ¿no? Pero yo creo que todos esos instrumentos interpretan la misma cosa que interpreta conga, un piano. O sea, para mí todas las ideas vienen de ahí. Falló un músico de la Orquesta Nacional de Guinea Ecuatorial, el baterista, y dijeron que, mira, vamos a llamar a Alex porque le gusta tocar mucho las percusiones, los tambores, y ahí me llamaron, ¿no? Nunca había tocado una batería en mi vida, y subió en la batería, y ellos me mimaron lo que tengo que tocar, y me salía. Y ya cuando llegó en Europa, tenía que mirar cosas técnicas, y eso me obligó a estudiar, ¿no?, mi instrumento, tener un local, montar mi instrumento, y trabajando mucho, ¿sabes?, para tener la independencia de la batería, que cada miembro puede interpretar lo que quiero, ¿no?, que lo que pienso, que me sale en el momento. Llevo 25 años sponsorizado por la casa Sonor, y los platos ahora estoy con Istanbul, una marca de Turquía. También ha llegado a tener sponsor de baguetas, Regal Tip, afroeuropeo. Pues para mí eso, por ejemplo, mi hija Tania Aikot, que ha nacido aquí, y su madre es europeo, su padre es africano, y tampoco le doy nombre a esas cosas, ¿no? Porque para mí todas esas cosas son etiquetas, son nombres, ¿sabes? Como muchos que quieren poner la frontera, no pueden porque la cosa está pasando así, ¿sabes? Hay niños que nacen aquí, hay niños que nacen en África, que su padre es africano, su madre es europeo. O sea, toda esa cosa es una mezcla. Ahora mismo creo que tal como va el mundo, el mestizaje es el futuro. Bueno, las etiquetas, eso es ya cosas de marketing. Para mí música es música, ¿sabes? Música es música y por el marketing, las empresas grandes, multinacionales, dicen, no, esa es música africana, esa es música flamenco, esa es rock, esa es pop. Para mí música es música. Por ejemplo, aquí en España yo también he puesto mi grano de arena, ¿sabes? Porque he cogido cosas de África, ritmo bubi, como el cachá, y cantado con flamenco, con voz flamenca, ¿sabes? Con guitarra flamenca, con cajón, con voz flamenco. Pero lo que es el base es ritmo cachá, ritmo bubi, de la etnia bubi de Guinea Ecuatorial. Por eso el nuevo proyecto que ya he hecho, yo le llamo Village Rhythms, ¿sabes? Este disco ya que ya está en el mercado, el Village Rhythm, ese nuevo proyecto que tengo a mano, y todo son cosas de mi infancia, ¿sabes? Coge cosas de percusión, de ahí dentro hago patrones de batería y hago mis composiciones, y aquí hay 9 temas, cada tema es un ritmo distinto. Hay ritmo cachá de la etnia bubi, hay bikulsi de la etnia fang, hay también de la etnia anabunés, hay también bunku de la criyo, que son criyo de Guinea Ecuatorial. Y ese proyecto llevo muchos años trabajando en él, por suerte ahora el disco ya ha salido en el mercado. Por eso es el ejemplo, la gente que quiere aprender esos ritmos, eso es la posibilidad para que se escuchan cómo se tocan todos esos ritmos encima de batería moderno. Aquí no son ritmos de que se ha copiado en un disco, no, son ritmos que yo mismo lo he creado con base de percusión. Si escuchas bien, las guitarras son frases de xilófono o de malimba, ¿sabes? Y incluso hay un tema ahí, canguro, que son frases de tambores, ¿sabes? De Johnson, de tambores, y yo la he convertido en líneas de bajo. O sea que eso cuando uno lo escucha lo va a entender. Para mí es música, no es ni música africana, ni música europea, es música. Ese disco es como mi currículum. O sea, todo lo que he aprendido está aquí dentro. El Johnson, ese tambor que se toca en Guinea, lo toca los criollos cuando hacemos el baile de bunku, el fin de año, el nuevo año, todas esas cosas. Pero si miramos bien, el criollo es una mezcla de gente que han venido de otro sitio, de Sierra Leone, de Camerún, de Nigeria, de todas esas cosas, y se han nacido en Guinea, ¿sabes? Sus padres han nacido ahí, ellos han nacido ahí, pues han conservado sus bailes, ¿sabes? Y de ahí viene ese tambor de Johnson, el second lorin, el tintac y todo eso, ¿no? Y si vamos en parte de Nigeria, encontramos el yoruba, el tambor bata. Es un tambor que lleva muchos miles de años. Los yoruba lo utilizan para sus cosas de ceremonia, ¿sabes? Pero hoy día en Estados Unidos, en música latina, ya lo utilizan en cosas comerciales, ¿no? Pero en Nigeria ellos conservan esas cosas, ¿sabes? Los bata lo utilizan para cosas ceremoniales, ¿sabes? En sus bailes ceremoniales y todas esas cosas. Si vamos a Senegal, hay otros tambores, por ejemplo, el tama, ellos lo llaman tama, que lo ponen así, el talking drum, también está, pero también ya lo fabrican LP, ¿sabes? Otras marcas. Pero todas esas cosas vienen de África. Como el balafón y el xilófono. El balafón y xilófono, pero es que es un poco difícil a saber cuál ha sido primero. Pero yo creo que primero ha sido el manjang, que se toca en África, el manjang de la etnia Fang. Tú encuentras Fang de Camerún, toca ese instrumento. Fang de Gabón, Fang de Guinea Ecuatorial, también toca ese instrumento. Y luego ha venido la marimba, el xilófono y toda esa cosa. Pero el base viene de ahí, de ese instrumento en África, con calabaza, ¿sabes? Un concierto, yo cuando voy a actuar es como, por ejemplo, si estoy triste, lo que toco sale triste, si estoy contento, lo que toco sale contento, ¿sabes? Soy yo, es mi manera de comunicar con la gente, ¿sabes? Yo cuando subo en un escenario es porque estoy seguro 100% dar la gente lo que yo tengo, ¿sabes? La improvisación es como si dos personas estamos hablando, ¿no? Yo digo algo, el otro me contesta, ¿sabes? A veces me da una contestación que no es lo que yo esperaba, pero, ¿sabes? Tengo que saber cómo contestarlo con el instrumento, ¿sabes? Eso es la improvisación. Surge, ¿sabes? En escenario surgen muchas cosas y sigo aprendiendo. Y aprendo con los demás y los demás aprendo también conmigo. Había un grupo en Nigeria que se llama Black Children y eso es año 1975, la primera vez que fui a Nigeria y encontré ese grupo, hice amigo con ellos y a veces cuando falta el baterista y yo solo tocar, ¿no? Es cuando mi ojo empezó a brillar, empezar a ver el mundo. Y de Nigeria estaba ahí tocando con ellos y luego tocó con Gaworio, tío que ha vendido muchos discos, es nigeriano, en Onitsha, en Nigeria. Y de ahí he ido en Gabón, he ido en Costa de Marfil, tocaba en Club Mediterráneo, Hotel d'Ivoire, he ido a Senegal. He ido también, bueno, Camerún, es porque es la tierra de mi madre, ¿no? He estado ahí también. Y cuando he llegado en Europa, he encontrado otra fase. Y no era suficiente, como la manera que yo tocaba, no es que es suficiente, yo no estaba satisfecho, porque ya empezó a haber otros bateristas, ¿sabes? Que hacían cosas. Y la primera cosa sí que me gustó mucho es cuando grabó el disco 50 años de Herman Brood, 50 year old Herman Brood con Nina Hagen. Y luego vino en España, he tocado con Juan Pablo Silvestre, he tocado con Paco Campa, he tocado con Jambutu, he grabado el disco de Seidu, disco de Hijas de Sol, disco de Bidinte, Secreto Santiaguín, o sea, llevo como 50 discos grabados, ¿sabes? No mío, como baterista, ¿sabes? Como, bueno, con la banda que tengo ahora, bueno, Papá y Cod Band, yo estoy en la batería, está Yolanda Yama, está Chichu Sierra, está Diego Belén y Andy Villalón en la guitarra. Cuando hago afro flamenca es otra banda diferente, ¿sabes? Ahí tengo que llevar el cajón flamenco, el guitarra flamenco, voz flamenco, y luego con mis 5 músicos, ¿sabes? Son 8 personas. Y el flamenco, la bulería son de 12 tiempos. Y en África tenemos muchos ritmos que son de 12 tiempos. El blues también está de 12 tiempos. Pero lo que yo me gusta del flamenco es el güende, como ellos le llaman. Ese espíritu, ese sentimiento, ¿sabes? La manera que ellos le cuentan, ¿sabes? y eso no hay escuela para eso. Eso tú naces con eso y tú lo tienes o no lo tienes. ¿Sabes? Igual como cualquier ritmo. Y el blues también. Lo tienes o no lo tienes. Como los ritmos africanos, lo tienes o no lo tienes. No hay escuela. No es una cosa que tú puedes decir que yo voy a estudiar eso y hacerlo. Sí puedes estudiar los ritmos, puedes estudiar cómo se toca, puedes estudiar la técnica, pero como uno siente, no hay escuela para eso. ¿Sabes? Y yo cuando toco, nadie toco como yo. ¿Sí? Porque yo siento la cosa de otra manera, ando de otra manera, respiro de otra manera, y es eso la diferencia. Tengo MySpace, tengo Facebook, y la gente puede ver ahí. También si entra en la página de mi manager, Rochi Production, puede ver algo, pero ahora el nuevo disco lo voy a poner en mi MySpace, en Facebook. Querida audiencia, han podido escuchar las palabras de Alex Sicot, donde nos ha podido narrar su trayectoria artística, y esto es lo que hay. Es un señor ya maduro musicalmente hablando y artísticamente hablando, pues esperamos que siga colaborando para el beneficio, o sea, que siga colaborando en la mejora de la cultura de Guinea Ecuatorial, y que toda la gente que están fuera y toda la gente que están fuera del país puedan colaborar al menos con los que la futura generación que está creciendo, y les proponemos que por favor que crean un gremio de artistas, que crea una sociedad de artistas, para luego poder hacer una industria sólida, que porque si cada uno va a su dirección, no podremos encontrarnos, no podremos tener unas ideas comunes que crean, que traten de crear un gremio de artistas donde puedan colaborar los jóvenes, las nuevas generaciones, y así poder crear una industria musical. Porque la industria musical es el futuro ahora mismo, y así se lucharía también contra la piratería, porque así pues, los artistas podrían vivir de su creatividad. O sea que es esto. Con el querida audiencia, acabamos con el programa de hoy, dejándole, o sea, cerrando el programa de hoy con otro artista, Lion City. Lion City es un artista guineano de Bososo que vive en Madrid, en el barrio de Vallecas, y esperamos que algún día podamos, esos días ya les hablaremos de la misma forma que hemos hablado de Alex Sicot, os hablaremos de Lion City. Simplemente hemos querido introducir este intro para que se enteren que hay otro, y este otro es el padre de la música reggae en España. Se llama Lion City y está aquí, está en España revolucionando la música española, porque tiene diferentes facetas. El mejor artista es aquel que puede cantar sobre en una base R&B, puede colaborar con todos los artistas, y este joven tiene esta capacidad. Esperamos que próximamente, en el próximo programa, podamos hablar de Lion City. Gracias y espero que les guste la música de este joven. Pequeñito, pero que iba a ser si era solo un niño, pero que iba a ser si quisiera ser un pequeñito, yeah. Y carecía de valor. Desde muy pequeño se acuesta con mentira en la boca y se despierta con mal sabor. Alguien que le diga cómo se borra una vida llena de mentiras sin dolor. No hay manera, no hay manera, no, pero no cuidaste de mí, no. Escuchar buena música y saber más de nuestra cultura, sintoniza la radio Ecos del Sur.